Ya se va el viejo muriéndose de risa, porque a medianoche lo vuelven ceniza. Una limosna para este pobre viejo, una limosna.